Y ahora sí, en Estación Latinoamérica vamos a tener, como todas las semanas, la columna de Marcha Noticias, marcha.org.ar, y vamos a estar hablando con nuestro amigo y compañero Jera. Jerita, ¿nos escuchás? ¿Qué hace, Pancho querido? ¿Cómo anda ahí toda la banda de Chebarracas? Muy bien, por suerte. Primero que nada, felicitarte por y felicitar al colectivo editorial de Marcha por lo que fue la jornada del sábado, y te vamos a pedir que nos cuentes un poquito de eso también. Y después vamos a hablar de Uruguay, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, vamos a cruzar el charco. Bien. Sí, estuvo lindo el... Che, Jera, ¿y ganó Tabaré en Uruguay? Ganó Tabaré, arrasó Tabaré en realidad. Sí. Ayer Tabaré Vázquez se dio el balotaje ayer en Uruguay, la segunda vuelta, y el candidato del Frente Amplio, el ex presidente de Uruguay, ganó de forma categórica, si se quiere. Hola. El candidato del Partido Nacional de los blancos. A ver, Jera, para que te estamos perdiendo un poquito. Sí, ahí vamos mejor. Ahí sí. Ahí va. Sí, le decía que hacer el balotaje en Uruguay, en la segunda vuelta, sí. Hasta Sota Tabaré Vázquez le ganó por 12 puntos y medio al candidato del Partido Nacional. Y vuelve a la presidencia de Uruguay. Él estuvo ya como presidente del 2005 al 2010. Hola. Jera, me corro un poquito. Ahí sí, te perdimos. Vamos un poquito. Dale, dame un segundito. Probamos ahí. Ahí estamos, perfecto, mejor. Perfecto. Sí, nos quedamos con esto. Ganó nuevamente, él había sido presidente en 2005 al 2010, sí. Y este es el tercer mandato del Frente Amplio y el segundo de Tabaré. Así es, ahí me escucho. Perfecto. Bien, entonces, Frente Amplio va a su tercer mandato, con el 53,6% contra el 41,1% de los blancos, o sea, 12 puntos de diferencia. Y se transformó en el presidente más votado en los últimos 70 años, ¿no? Bien. Además logró una diferencia de votos, la mayor diferencia de votos desde que volvió la democracia en Uruguay en 1985. Entonces decíamos, el Frente Amplio llega a su tercer mandato, mantiene además la mayoría parlamentaria, sí. Con lo cual Tabaré llega a este mandato con una legitimidad sin precedentes, si se quiere, en el Uruguay. El discurso que dio después de los resultados fue como bastante conciliador y llamando al diálogo a la oposición. Claro. Hola, ¿se acordó? No, perfecto. Por ejemplo, dijo cosas como que va a convocar a conversar a todos los líderes de la oposición para tener un gobierno de diálogo. Claro. Vamos a llamar a un gran encuentro nacional, dijo Tabaré, para analizar con otros partidos el futuro del país. O sea que un discurso bastante conciliador, bastante de unidad, si se quiere, o de llamado al diálogo a la oposición, también teniendo en cuenta la impronta de Tabaré, ¿no? Sí. Dentro del Frente Amplio, esta coalición de centro-izquierda que gobierna Uruguay hace 10 años, Tabaré representa, si se quiere, a los sectores más conservadores de esta coalición. De hecho, fue Tabaré quien se opuso más férreamente a los logros más importantes a nivel legislativo en Uruguay, ¿no? De estos años, el matrimonio igualitario, la legalización del aborto, la despenalización de la marihuana, bueno, todas esas medidas, Tabaré fue que se opuso, digamos, las rechazó, y bueno, ahora vuelve un gobierno quizás que se corra un poco más al centro de lo que venía siendo el mandato del Pepe Mujica. Claro, Jera, en ese sentido, me llamaba la atención el número y la cantidad de votos que contabas recién, y que hayan sido la vez que mayor voto tuvo un presidente en Uruguay. Porque uno veía las movilizaciones previas, lo que movilizaba el Frente Amplio, la verdad que se sabía que iba a arrasar. Pero esta cantidad tan grande de votos a Tabaré, ¿es por la estructura que logró consolidar el Frente Amplio? ¿Son votos más orgánicos, por decirlo de alguna manera? ¿O también hay un voto a la figura de Tabaré como una figura más de centro que la del Pepe? Yo creo que es más un voto al Frente Amplio, digamos, que a la figura en particular de Tabaré, si bien Tabaré logra quizás aglutinar, decíamos, no solo a sectores de centro izquierda, sino también más de centro. Creo que hay que hablar más de una década del Frente Amplio en el gobierno entre las razones principales, más que de la persona en sí de Tabaré, de las mejoras sociales que hubo, si bien uno las puede criticar como parciales o tibias, hubo ciertas mejoras. Pensá que Tabaré asume en el 2005 después de un periodo de mucha crisis económica, muy similar a Argentina acá a fines de los 90, principios del 2000. Después de esa tremenda crisis económica, Tabaré asume el gobierno y empieza una década de crecimiento y de bonanza económica, también similar a la Argentina. Claro. Con lo cual, estas mejoras en algunos indicadores de la pobreza, de la desocupación, sumado también a lo que le deja Mujica, ¿no? El Pepe le deja también una figura con mucha aceptación popular, lo cual también emanó muchos votos. Claro. Y también tiene que ver con la época que vive la región, ¿no? Donde se estabilizó, si se quiere, esta especie de progresismo que mejora, quizás desde nuestra visión no muy profunda, pero que a buena parte de la población las prefiere antes que retorne la derecha, ¿no? El retorno al neoliberalismo, que era lo que representaba el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou. La derecha pura y dura, la vuelta al neoliberalismo que gobernó los 90, y también hay mucho de voto rechazo a ese no retorno a los 90, no retorno al neoliberalismo. Sí, Gera, no sé si compartís el parecer, pero también las continuaciones de esos gobiernos en algún momento más progresistas, en clara oposición al neoliberalismo y a las opciones de este año por derecha, digas en Uruguay con Lacalle o en Brasil, lo que fue Marina Silva en una primera instancia, pero después en la segunda vuelta el Aécio Neves. También los gobiernos, los partidos que sostuvieron el Frente Amplio o el PT, sí se corren un poco más a la derecha, sí ceden un poco más a algunos sectores de poder y cambian un poco su discurso menos progre, ¿puede ser? Creo que se van acomodando también de acuerdo a las circunstancias. Creo que son gobiernos oscilantes, si se quiere, ¿no? Que por un momento se los ve más a la izquierda, por otros momentos vuelven más a la derecha, que toman algunas medidas progresistas, pero en su esencia mantienen una estructura económica más de continuidad, si se quiere, tanto el modelo uruguayo como el brasilero, como el argentino, están sostenidos por el modelo del agronegocio, por el modelo de la plantación de soja, el monocultivo de la soja, por la explotación minera y el extractivismo, digamos. En cuanto al modelo económico, mantienen una línea y después van oscilando de acuerdo a las coyunturas. En este caso, es verdad lo que decís, hay un ayornamiento mayor o un corrimiento a la derecha de estos proyectos en algún sentido. Bueno, en Brasil pasa ahora con Dilma, que empieza a nombrar su gabinete y el equipo económico, el ministro de Hacienda, que Dilma anunció esta semana, es un tipo ortodoxo, conservador, ex asesor del Fondo Monetario, digamos. Ese es el palo de cierto giro a la derecha, como algunos lo anuncian, por lo menos desde el equipo económico. El Frente Amplio apuesta por una también más tirada al centro que a la izquierda. Y bueno, veremos qué pasa en otros países, pero sí, es quizás una tónica general que se da en la región con estos gobiernos que cuesta a veces describirlos o calificarlos, pero que claramente no son la derecha, no son el neoliberalismo, pero tampoco apuestan a una transformación de fondo, como puede ser el caso de Bolivia o de Venezuela. No, y que demuestran también tener un apoyo popular, digamos, la cantidad de votos de ayer de Tabaré, lo que fue el alineamiento de sectores de izquierda con lo de Dilma, por lo menos hay un nivel de conciencia de no volver a la derecha más rancia, ese neoliberalismo feroz de los 90. Veremos qué correlación de fuerzas se da para poder traccionar esos gobiernos más a la izquierda. Sí, de una, también depende, viste, de la fuerza popular que haya en cada país para presionar y para traccionar hacia una profundización. No es solamente lo que quieran o lo que decían o la voluntad política de estos gobiernos, sino también la capacidad organizativa y de presión popular que se pueda ejercer, digamos, y en ese sentido también toca mirarnos un poco y ver, bueno, qué pudimos hacer también para empujar un poquito más hacia lo que se quiere. De todas maneras, quizás para la próxima podemos pensar un balance más general o más global de lo que fue este año la región, ¿no? Porque también hubieron siete elecciones en total, y es interesante ver lo que está pasando en América Latina y también lo que se viene de cara a un 2015, donde, bueno, va a haber otras elecciones, entre ellas la de nuestro país. No, y cuando uno ve esas elecciones o ve estos ayornamientos, estos pequeños giros, también uno empieza a pensar cómo falta Chávez, cómo la revolución bolivariana tuvo que atender mucho la cuestión interna y cómo los intentos de golpe ahí aminoraron lo que traccionaba también, ¿no?, a los gobiernos hacia la izquierda en el continente. Claro, o sea, a la par de esto que venimos analizando, se da un retroceso, si se quiere, en lo que se llama el proceso de integración latinoamericano, que arrancó con fuerza hace 10 años, ¿no?, con el tema de No al Alca, con el surgimiento de distintos gobiernos que se fueron unificando en torno a conceptos como soberanía, perdiendo un poco Estados Unidos la hegemonía en la región. Bueno, todo ese proceso de integración inédito, histórico, que se viene dando hace una década, en estos últimos años es verdad que hay como una especie de amesetamiento, de retroceso, de estancamiento, y bueno, obviamente mucho tiene que ver la ausencia de el principal motor de todo esto, y el principal líder que tuvo todo este proceso, que es Hugo Chávez. En ese sentido también ningún otro mandatario se animó a tomar el guante o tiene quizás la capacidad para tomar ese rol, y bueno, esa orfandad de Chávez también está haciendo de que este proceso de integración esté un poquito ahí estancado, si se quiere, ¿no? De todas maneras, la derecha sigue estando derrotada, por lo menos en las urnas. Todo este año no tuvo victorias, digo, ninguno de estos gobiernos de centro izquierda, progresistas o populares ha sido derrotado, así que bueno, tampoco es tan negro el panorama, pero sí es verdad que no estamos como hace 2 o 3 años. Exactamente. Bueno, Jera, no te molestamos más, de nuevo felicitaciones por la jornada del sábado y que hagamos el cierre del año de Estación Latinoamérica y el balance de la situación latinoamericana en el piso. ¿Cuándo cierran? Y no, pero en esta, antes de fin de año, nos tenemos que encontrar y dale. Para acá. De una, espero poder estar ahí y bueno, y hacer una miradita general y bueno, sobre todo brindar. Dale, bárbaro, un abrazo grande. Dale, un saludo a todos y a todas por ahí. Bueno, como siempre, la columna de Marcha Noticias, marcha.org.ar, una mirada popular de nuestro país y del mundo. Visiten, ahí van a encontrar noticias de actualidad política, internacionales, cultura y deportes.